Ahí estaba Calvin Harris en la voz, el señor Jack Newman en la canción Blame. Vamos a viajar en el tiempo hasta 1989, porque un día como hoy, un 3 de marzo, se estrenó el video de Like a Prayer de Madonna. Puede ser la mejor canción de la historia. Recuerden que pueden votar. Estamos este mes. Sí. En, como dice Andrés Felipe, Mundialito de Canciones. Maravilloso. Ustedes pueden votar en nuestras historias. Hoy tenemos los dos primeros contendientes. Enfrentados, sí. ¿Quiénes son? Billie Jean. Ajá, de Michael. Michael Jackson con Fast Car de Tracy Chapman. Uy, quiero ver ahorita, quiero ver cómo van esas votaciones. Así que a votar. Tienen hasta mañana a las 7 de la mañana. Más o menos. Más o menos, así que vayan, voten por sus. Si quieren también comentar la publicación en X, en Twitter, en Instagram, en Threads. Sí, hay una cosa chévere y es que en nuestra cuenta de Instagram publicamos los cuadros. Entonces, si usted quiere apadrinar una canción, si usted quiere apostarle a una canción, hasta el final, vaya, ubique la que usted le guste y vaya haciendo el seguimiento durante el mes. ¡Qué chévere! Muy chévere. Es muy chévere. Bueno, y quien está estrenando música y está muy feliz es Lizzo, que ha tenido unos tiempos extraños, puede ser. Ella venía de unas demandas que le presentaron por acoso laboral. Ella ha estado trabajando en el tema de su peso desde hace 2 años. Ha bajado. Sí. Compartió hace 2 semanas que había llegado a su peso ideal. Se ha bajado un montón. Sí. En sus publicaciones en Instagram se nota. Y pues ahora es protagonista de su nueva canción que se llama Love in Real Life. Y pues ella dice que ya es momento de cerrar lo que fue Special, que fue su último disco del 2022. Y que es el momento de presentar a una nueva Liz, una nueva era, un nuevo proyecto empieza ahora, lejos de lo pasado. Ok. Y tenemos esta nueva canción. A ver cómo suena esto. Se están llegando la nueva canción de Lizzo, Love in Real Life. Bueno, chévere, me gustó. Sí. Tiene cositas chéveres. The Strokes, por ahí. Sí, se aleja de lo que nos ha presentado ya a lo largo de su carrera. Me gusta ella en su nueva era y me gusta como su energía, pero no sé, no conecto mucho con su música. ¿Podrá pasar algo? ¿O la ves medio Creo que va a pasar desapercibida. Sí. Bueno, ahí está. Se llama Love in Real Life, la nueva canción de Lizzo, en la que promete es el comienzo de una nueva era. Así que pues estaremos también pendientes porque después de una vienen más canciones. Así es. Escuchemos a Miles Smith. Esto se llama Nice to Meet You. Ahí está No Guidance, canción que hace Chris Brown junto a Drake. Estas son las mañanas en la X. Hoy estamos preguntando por las canciones que para ustedes son las mejores en la historia de la humanidad. Me gusta. Que no existe duda. Sí, esto es lo mejor de lo mejor. Exacto. La creme de la creme. Y pues estamos también invitándolos para que voten por nuestros enfrentamientos que vamos a tener durante todo el mes de marzo hasta que se corone alguna. Sí. Y ustedes son los responsables, amigos. Sí, sí, sí. Ahí está, no somos nosotros. Ustedes son los votantes. Son ustedes. Sin embargo, pues también pueden pedir sus canciones favoritas, como Hernán Durán, que dice, para mí, la mejor es Ordinary World, de Durán Durán. Los fantásticos Durán Durán sonando hoy a las 9:34 de la mañana como una de las canciones para nuestros oyentes favoritas del mundo universal. Exactamente. La mejor canción, puede ser. Así como hay música que nos relaja y hay música que nos lleva a unos lugares de sosiego, de reflexión, a un camino lindo, pues hay música que nos lleva a ese lugar oscuro. Y pues ha salido un estudio de... ¿Cuál es el grupo? No, mentiras, sí. ¿Qué te hace ser más grosero? Entonces hay grupos que sí le sacan a uno la ira. Sí. Que pueden servir como exorcismo. Ajá. Y hay un grupo en especial que nos hace más groseros. Exactamente. Por favor, cuéntanos. Ese grupo es Rammstein, ¿no? Los alemanes. Pero resulta que el Centro Psicométrico de la Universidad de Stanford tomó millones de datos de una aplicación que se llama My Personality. Ya. Una aplicación que circuló por ahí en Facebook hace unos años, en donde las personas describían su personalidad a través de diferentes cosas, entre ellas bandas, músicos. Me encanta, eso está chévere. Canciones, exacto. Si su personalidad fuera un grupo. Exactamente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Más o menos funcionaba así. Listo. Esa determinación de datos o personalidades eran una apertura, conciencia, extroversión, amabilidad y neurosis. Pues bueno, resulta que los autores del estudio encontraron una relación entre las bandas más recurrentes en las respuestas de My Personality con los 5 rasgos de la personalidad de este modelo. En el caso de amabilidad, para este estudio especialmente, lo cambiaron por menos amabilidad o menos amable, y se dieron cuenta de las siguientes cosas. Personalidad abierta a nuevas experiencias, Bjork, por ejemplo. Bueno, sí, completamente de acuerdo. Es porque experimenta y hace cosas raras. Exactamente. O Tom Waits. Personalidad responsable. Uy, responsable tiene que ser como quien, ¿Adele? No lo sé, no está. Andrea Bocelli. Está. Que estuvo la semana pasada acá. Estuvo Luke Bryan y Jason Aldean. Ok. Personalidad extrovertida. Extrovertida, los Red Hot Chili Peppers. Podría ser, sí, sobre todo Flea. Pero está, no, nombres que no sé quiénes son. Gucci Mane. Gucci Mane. Gucci Mane. Eso es trap. Ah, ok. Y Waka Flocka Flame. Exacto, Waka, sí. Eso es extroversión. Personalidad neurótica o de emociones inestables. Morrissey o los Oasis. Está de Smiths. ¿Viste? Claro. Sí. Está Marilyn Manson. Uy, está sí. Placebo. Está ¿Sí? Bring Me the Horizon. Puede ser Placebo, sí. Y personalidad menos amable. Grosera. Exactamente. Contestona. Está Judas Priest. Sí. Está Marilyn Manson. Está Placebo y está Rammstein. El estudio y su conclusión se construyeron con datos de usuarios que respondieron al cuestionario social de 100 preguntas. O sea, era un cuestionario importante, largo. Es decir, al tratarse de un cuestionario social, es posible que algunos datos estén sucios, dice la nota, o incluso vengan respuestas poco exactas, más bien inexactas. Sí, ya. Si quiere alguien, no sé, encontrar el sentido a por qué Rammstein pues nos hace ser más groseros, solo basta con escuchar pues sus letras. Sí, bueno, no. Enciérrese en una habitación a escuchar Rammstein a todo volumen y verá. Yo te confieso que yo nunca pude con Rammstein. ¿No? ¿No te gusta? No pude. No hice clic ahí. Y eso que tiene muchos elementos que me podrían gustar. Ajá. ¿A ti cómo te va con ellos? Bueno, a mí me gustan un par de canciones y me gusta como la puesta en escena de Till Lindemann. Parece chévere, pero sí, no. Bueno, le pagaré una boleta para ir a verlo. Pero bueno, ahí está entonces, estudios, chéveres, personalidades, bandas. Seguramente en próximos días preguntaremos algo de eso. Si su personalidad fuera una agrupación de música, ¿cuál sería? Exactamente, ahí está. Por ahora nos vamos con Tommy Richman y esto que se llama Whitney en las mañanas en la X. Ahí estaba Sofía Ellis Bextor con esta canción, Music Gets the Best of Me. ¿Tú usaste Skype? Yo usé Skype, sí. ¿Mucho? Lo usé mucho porque hace unos buenos años tuve una pareja que pasó una temporada en Argentina. Y se comunicaban unos meses por ahí. Y hablábamos por ahí antes de que existiera pues plataformas como Instagram, ¿no? Como que tuvieran auge. Sí, señor. Zoom. No, y todas estas donde podemos tener llamadas, videollamadas y FaceTime. No usaba tampoco, no tenía iPhone, no tenía productos Apple, pero si usábamos Skype y el sonidito quedó en algún lugar del cerebro, claro que sí. Yo sufrí últimamente, yo no sé ni siquiera por qué la tenía en el celular, porque el icono de Skype era muy parecido al de Shazam. Sí, se parece. Entonces, cuando yo escuchaba una canción y quería rápido... Ibas allá. Iba a Skype y Skype me bloqueaba el celular. Duraba, quedaba ahí pensando, yo no, pero se va a caer la canción y no puedo saber. Pues sí, tenemos que darle las gracias. Ajá. Y aceptar que ya se va. Se va, se acaba. Skype cerrará en mayo de este año. Okay. Ya decidieron marcar el final de una era que arrancó en el 2003. Fue lanzada, fue adquirida por Microsoft en el 2011, se desempeñó durante años como una de las plataformas de videollamadas más populares. Su relevancia se fue desvaneciendo con el paso del tiempo porque pues competencia. Sí, claro. Sí, es que empezaron a salir muchas cosas, muchas apps. Hasta de la misma casa marca matriz gigante que lo compró, que es Microsoft, porque han decidido meterle toda a Teams. Teams, claro, que es su aplicación por excelencia de videollamadas y reuniones. Que si no tenía sentido tener los dos, y lo que tú dices, una aplicación pesada, que ya era difícil, no se estaba usando, así que ya se acaba, uno le da las gracias. El usuario, y siempre se me olvidaba el usuario. Sí, siempre me tocaba pedir nueva clave porque yo no me acordaba. Ahora, en su momento definitivamente solucionó muchos problemas de comunicación, era muy efectiva, claro, era pesadita, era robusta, entonces para eso de momento en los dispositivos pues era pesada y se necesitaba una buena conexión a internet, pero sí solucionó y nos ayudó mucho a comunicarnos a larga distancia y de manera virtual. Bueno, el fin de una era. Total. Así que nos quedamos con Teams, no sé a ti cómo te va con Teams, no, yo he visto gente que no le gusta. Yo casi no uso Microsoft, nada. A mí me toca por las citas, hay teleconsultas. Ya. Y muchos utilizan Teams para las teleconsultas, pero también es un desorden. Si no te mandan el link, entras por otro lado y entonces es como si crearas una nueva reunión. Soy más amigo de la otra, de la de Google. Meet. Sí, Meet. Sí, señor. Ah, bueno, chico. Ahí está. Gracias, señor Skype. Por Hasta siempre. Aquí está Gwen Stefani. Esto se llama Cool. Estas son las mañanas en la X. Ahí estaba S.G. Lewis con Another Life. Hombre, una noticia importantísima que dejamos en remojo, ¿sí?, cerrando la semana, y es el embarazo de la mamá de Peppa Pig. La mamá de Peppa Pig está embarazada. Su tercer hijo. Sí, estuvo invitada Mommy Pig. Sí. A un podcast. Y estuvo contando que va a tener un tercer hijo. Ok. Que sus otros dos niños, Peppa y George, están emocionados de convertirse en hermanos mayores. Sí. Y si todo sale bien, estarían naciendo para verano. Ya, ok. Sí. O sea, Peppa va a tener hermanito. Sí. No sé si ella es la mayor o es la... O tiene... Es la hombre, del medio. Yo es que esa familia poco sé. Si alguien sabe, cuéntenos. Pero sí es increíble, increíble el poder que tienen con los niños y con las reproducciones en YouTube. Es brutal. Y ha tenido una batalla directa desde el 2020 con Cardi B, que volvió a ser noticia. ¿Por qué? En el 2020 ella había contado que su hija, ajá, de 2 años, veía todo el tiempo Peppa Pig y que desde que empezó a verlo cogió la maña de tener sus botas, las Hog, que son, ajá, como de peluche, sí, gamusa, y meterlas en los charcos. ¡Ajo de madre! Entonces desde ahí dijo que no se lo iba a perdonar y parece ser que se va a reavivar esta disputa. Pero bueno, la noticia es que Peppa Pig va a tener... hermanito. Hermano o hermanita. Noticia importante, una noticia trascendental para empezar esta semana. Si usted no sabe esto, no puede empezar la semana. Además, puede romper el hielo. Imagínese usted en un bar con una chica, la chica al lado, y le dice, oye, ¿sí? ¿Tú sabías que Peppa Pig va a tener ganadorcísimo? Sí, ganadorcísimo. No, ya, yo me río, digo, ¿qué? O creo que también puede ser la otra, ya, chao. Segunda cita, no baila. La persona se para y se va. Pero imagínate... Sí, como en un ambiente serio, claro. Depende claro. Cómo lo digas. Si puede funcionar. Él es o sea, si él lo sabe decir, me va a hacer reír. Y puede ser ganador. Si lo hace como tomándoselo en serio, o no sé, sí, el contexto, puede sacar corriendo a la persona. Bueno. Usted se puede arriesgar si quiere y nos cuenta cómo le va. Nuevo integrante de la familia Pig, entonces. Aquí está Billie Eilish, esto es Birds of